Messies, al número 305 de Rutas Enemigas, el número 305 que podéis escuchar, ya sabéis, pues en el blog rutasenemigas.blogspot.com, también en ivox.com, en archive.org, y cada 15 días, las medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde en Radio Pra Nava Asturias a través de su TuneIn. Empezamos afrancesados el programa de hoy, ¿no? Un poquito con la deriva que últimamente está adoptando Rutas Enemigas. Un programa, el 305, en el cual pues tendremos por aquí, viene veloz como una centella, Manel Celeiro, para contarnos cositas de una banda que está petándolo allí en Barcelona, en Cataluña en general, que desarrollan un punk rock a cara perro. Ellos son Rat Penat. Pues luego estaremos por aquí con Manel comentando unas cosillas de esta banda. Y como he dicho, pues afrancesamiento, así para el principio, afrancesamiento. Además, últimamente me he dado cuenta de que es un estilo que me gusta bastante, el cajún, y que yo creo que no he pinchado nunca en Rutas Enemigas. Pues mira, pues vamos a mirar un poquito al principio del programa, vamos a mirar un poquito a las raíces y qué mejor que empezar con un poquito de cajún con este La Danse de Mardi Gras de The Balfa Brothers, incluido en su primer disco del 67, The Balfa Brothers Play Traditional Cajun Music Volumen 1. Cinco hermanos eran los Balfa. Cinco hermanos desde Luisiana, empezaron en los años 40 y poco a poco fueron haciéndose un buen nombre en el ámbito cajún y también más allá de él, porque salieron del molde, por así decirlo, e incluso llegaron a tocar en 1968 en las Olimpiadas de México. Ellos fueron uno de los modernizadores del género a finales de los 60 una de las cosas que de ese punto modernizador que tenían de Balfa Brothers era que tocaban con un formato más de club nocturno que de pantano, ¿no? Por así decirlo. Este disco, este de Balfa Brothers Play Traditional Cajun Music Volumen 1, es un disco fundamental del revival cajún de los 60. Ahí estaba, de Balfa Brothers, la danse de Mardi Gras, para empezar carnaval en el pantano, en torno a un guiso de gumbo o un buen pollo frito. Buen material, sí señor. Seguiremos poniendo algo de cajún, digo yo, a ver si no se me olvida, para otra vez. Y seguimos con raíces y nos vamos ahora al blues. También en el sur, Carolina del Sur, un guitarrista y cantante llamado Scrapper Blackwell, que fue famoso sobre todo por tener un dúo con Leroy Carr al piano, que funcionó bastante bien en los ambientes blues de los años 30, creo, sí. Ese dúo pues terminó un poquito mal en esos años 30, ¿no? Tuvieron unas pequeñas diferencias, creo que por asuntos de grabaciones y demás, y se separaron en 1935. Dos meses después, Leroy Carr murió y Scrapper, pues con toda la bajona, pues se retiró. Hasta finales de los 50, que apareció otra vez, ¿no? Y empezó a grabar ya bien, en condiciones. Y con cierto éxito, ¿no? Pero la cosa duró poco, ¿no? Él también tenía la maldición del blues pegado a la espalda, ¿no? Le iba persiguiendo. La cosa fue que le asaltaron en un callejón oscuro en Indianápolis, le dispararon y le asesinaron, con 59 años. Scrapper Blackwell, sobre todo se le conoce por el estilo a la guitarra que tiene, el estilo Piedmont se llama, que es un estilo de blues fingerpicking, ¿no? Y con acústica. Scrapper Blackwell, o Peleón Blackwell, como le llamaba su abuela, ¿no? Pues sacó su segundo disco en 1962, titulado Mr. Scrapper's Blues, y de este disco hemos elegido esta gran canción que se llama Nobody Knows You When You Are Down and Out. Nadie te hará ni puto caso. Nadie te conocerá cuando estés hecho una puta piltrafa. Scrapper Blackwell. I lived the life of a millionaire, spending my money now, did not care. Count my friends, out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. Lord, but I got busted and I feel so low. Didn't have no money and no where to go. This is the truth, Lord, without a doubt. Nobody wants you when you're down. I mean, nobody wants you when you're down. Lord, the other day I asked a man for my ring. He told me about the money he had spent, but I tried my best to try one or two. Asked everything that I could do. Lord, nobody let me have one lousy dime. And I kept worrying now all the time, but I'm gonna tell you this is true. Lord, without a doubt, nobody wants you when you're down. Nobody wants you when you're down. If I could get my hands on a dollar again, I would hold it till that eagle grin. I would try him just for one little hour. Nobody knows me when I'm down and out. Lord, I'd try for another day to make my troubles in my own. But I'm gonna tell you the truth, Lord, without a doubt, nobody knows me when you're down. I mean, nobody knows me when you're down. Scapel Blackwell tironeando de las guitarras, de las cuerdas de su guitarra. Y de la tradición, ¿no? Los clásicos ocultos, vamos ahora a renovadores de estos sonidos, ¿no? Uno menos conocido, en activo, actual, y otros más conocidos, ya no activos, un poquito ya más de los 90 y por ahí, ¿no? Vamos con el primero. Se llama Jay Jail. Viene de Louisville, Kentucky. Detrás de este nombre está Evan Patterson, que se ha juntado con algunos más y se ha montado este Jail Jail, que parece, vamos, que es un nombre de persona, ¿no? Este buen hombre coge el folk a la manera de unos Wobbles Hands, por ejemplo, Wobbles Hand, y lo intoxica a base de bien. Con garrafas XXX de punk, por ejemplo, de oscuridad, de minimalismo obstinado, de saturación sonora, experimentación y mucha, mucha, mucha tensión. A mí este rollo que se lleva me pone, pero bastante. En su Bandcamp podéis escuchar su producción, Jail Jail, deletreo J-A-Y-E-J-A-Y-L-E. El disco que vamos a escuchar es su debut del año 2016, se llama House Creek, Another Excuse to Get Out, y la canción es Two-Headed Crow. Jail, Jail. planted on my shoulder. He landed on my shoulder and sang to me. Pero que muchísimo el rollo que se trae J.J. desde Louisville, Kentucky. A seguir. Ahora nos vamos con esos otros renovadores, ¿no? De las tradiciones, de los sonidos tradicionales. En este caso, pues ya una banda que ya no está en activo y que fueron muy importantes en esa escena renovadora, ¿no? Del blues rock. Hablamos de la John Spencer Blues Explosion, ese trío de New York City. Que bueno, que no los conozca ya tarda en escuchar sus discos. Vamos a poner su disco Acme, el sexto, del año 1998. Y tal cual esas cajas de material que le caían encima al coyote cuando intentaba atrapar al Correcaminos, este disco cae sobre el sonido del blues. Hay una playa de defectos aquí, una barbaridad, desde de la electrónica más pura a los loops del hip hop, corte pega, arte y ensayo, podríamos decir, ¿no? Y muchos trucos también. y también una jarta de productores ahí a los mandos, desde Calvin Johnson a Alec Empire, pasando por Steve Albini o Jim Dickinson o Dan de Automator. Pero la cosa no se desvía aún con todo este caos, ¿no? Y este mogollón de manos tocando el disco y de trucos y demás. La cosa no se desvía de lo que la banda siempre buscó: la crudeza, la fuerza, atrapar la esencia de lo más primigenio del blues y del rock and roll, la animalidad, esa animalidad, y llevarlo a las puertas del siglo XXI. La canción que vamos a escuchar de Hermes se llama Talk About the Blues, y os recomiendo que la busquéis en Bandcamp y echéis una ojeada a ese vídeo en el cual Winona Ryder hace las veces de John Spencer. Os dejo con la John Spencer Blues Explosion. Que se monta aquí John Spencer Blues Explosion con ese Talk About the Blues, tremendo. Sí, señor. Y desde estos tratamientos punk, porque yo diría que esto es punk, a sonidos más tradicionales de la música americana, ahora nos vamos al punk más académico, podríamos decir, ¿no? Y, joder, hace mucho tiempo que no pongo a los Clash, coño. Aquí estoy viendo su póster, aquí en la cueva rutera, y va a ser cuestión de poner un tema, ¿no? De The Clash, del primer disco. Ya estamos a vueltas con las dos versiones, con la inglesa y con la americana. Vamos a poner uno de los temas que va incluido en la versión americana, del año 77. Y también fue el segundo single de la banda, ¿no? De la banda, el segundo single fue este mismo año, esta canción, Complete Control. La canción va en dos direcciones. La banda ya se había dado cuenta de cómo funcionaba la CBS, con la que ficharon enseguidita, y cómo intentaba manejar su carrera. Y por ahí va una hostia, ¿no? Y luego también va por su manager, Bernie Rose, el cual en un momento determinado les comentó a la banda que él quería tener el control completo sobre el grupo. Además, esta canción fue la primera grabación de Topper Hedon a la batería. Y es un tema espectacular, como todo lo que hacían estos buenos hombres. Bueno, todo no, pero casi todo. The Clash, Complete Control. Esto no ha perdido ni el más mínimo ápice de la potencia, la intensidad, la fuerza que tenía en aquel momento. Cualquier persona que lo escucha ahora de primeras siente lo mismo que cualquier persona que lo escuchó en su momento, en el año 77, en Londres, en donde hostia fuese. Me está dando una gana de hacer una especie de los Clash. Bueno, pues lo mismo que hay. Nunca se sabe. Hay especiales previstos, pero bueno, puede adelantarse. Seguimos con punk. Al principio del programa decía que me gusta, vamos, que estaba la, el programa Las Rutas Enemigas está un poquito afrancesado últimamente, es cierto es, y también está ajaponesado. Hemos puesto, por ejemplo, luego va a sonar otro estilo al final del programa, pero ahora pues vamos a irnos a una de las bandas seminales del punk nipón. Ellos son de Fukushima. Yo diría que antes de la catástrofe radiactiva, esta fue la primera catástrofe que hubo en Fukushima. Hablamos de Stalin, una banda a cuyo frente, al frente del Politburó, estaba Michiro Endo, un militante socialista con ganas de molestar mucho a sus conciudadanos, y lo demostró eligiendo el nombre. Parece ser que Stalin es uno de los personajes públicos, ¿no?, o históricos más detestados en el país del sol naciente. Michiro ha muerto hace 4 días, como quien dice, el 25 de abril del año de este año. Así que sirva la canción que vamos, las canciones que vamos a poner como homenaje. De Stalin eran provocadores al máximo y unos showmans extremos en el directo. En cuanto a su lírica, Michiro Endo se inventó un término que le viene al pego. Bueno, le viene perfecto. Él se inventó un palabra para sus letras. Él decía que hacía tanku, una mezcla de tanque, tank y haiku. Y la verdad es que sí. Vamos a poner 2 temas de su segundo LP, 1982. Ellos son Stop Hub y Allergy. Os dejo con The Stalin. Agarraos fuerte. Stalin desde Japón, una banda seminal en el género nipón. Y ahora pues veo que viene por ahí, se acerca a todo cimbel, a toda hostia por la carretera a dos, Manel, desde Barcelona. Y nos va a hablar de Rat Penat, una banda punk rocker que está dando tralla allí en la ciudad y alrededores. Os dejo con Rat Penat, La Destrucció, Manel y luego otra cancioncita de los Rat Penat. Aquí estamos de nuevo desde la 2 para contaros cosas que ocurren en Cataluña. Bueno, la escena barcelonesa de punk nos ha dado unas cuantas alegrías en muy poco tiempo. Y yo que intento iroslas contando por aquí en estas conexiones desde la 2. La primera fue la explosión de Cream, ya os hablé de ellos, que ahora ya gozan de un éxito considerable. La segunda, la formación de Deadyard, que os hablé cuando sacaron su primer disco y que ahora vienen prácticamente listo el segundo. Y ahora tenemos una tercera alegría con la aparición de Rat Penat, murciélago en catalán. Hace apenas un año que están juntos, pero todos sus miembros tienen una amplia experiencia detrás dentro del panorama punk y hardcore catalán. Son Miki a la voz, Rubén Chacón a la guitarra y coros, Marcos López batería y coros y Aleix Costa bajo y coros. Y hace poco que han puesto en la calle, autoeditado, como no, en los tiempos que corren, su álbum de debut titulado 100% indecent, 100% indecente, en el que dejan ver todas sus influencias. Su sonido bebe de muchas fuentes, pero más que nada del punk clásico y del metal, creando un ente mutante que derrocha electricidad y testosterona sónica con ascendentes musicales que van desde Kiss a Pantera, pasando por Motorhead, Iron Maiden, Tankard o Motley Crue en el asunto metal, y por clásicos nacionales como la banda Drapera del Río, Cicatriz, Lodi Social o Misfits, Sex Pistols, Bad Brains y Dead Kennedys. Editado en vinilo, con el CD pertinente en su interior, la cara contiene seis temas propios que dan fe de su capacidad para unir los dos estilos de manera muy natural, los dos estilos que hablábamos antes, punk y metal, así como de las letras que conjugan denuncia social e historias varias que van desde el horror, a el horror y la ciencia ficción, a la denuncia social, sin olvidar el sexo. Y en la cara B nos alargan cuatro versiones adaptadas al catalán, entre las que destacan Soc un adolescent indecent, adaptación del Teenage Kicks de Undertones, Mara, el himno de Dancing Mother, y Vacanzas cara al sol, que es el Holidays in the Sun de los Sex Pistols, ¿no? Su directo es digno de ver, ¿eh? Suenan como un tiro, y sobre todo Mickey, su cantante, es un frontman desinhibido y provocador, al que le va la marcha, la vara, y dar caña al personal de manera inmisericorde, ¿eh? Consigue conectar muy bien con el público y se mantiene arriba prácticamente durante toda la duración del concierto, ¿no? Bueno, ya sabéis, podéis escuchar el disco entero y comprarlo en su Bandcamp. Es ratpenatoficialbandcamp.com. Podéis escucharlo entero también en Spotify. Y para información y bolos, que están haciendo muchos y están levantando bastante revuelo en la escena, podéis informar en su Facebook oficial, que es ratpenatoficial Facebook, ¿no? Bueno, espero que os guste este disco, con las dos canciones que os pinchará Dani, y daros unos saludos fuertes desde aquí, desde la 2, y hasta una próxima conexión. Un abrazo virtual a todos. Estaba Manel con su sección A2, Merci Amic, y nos traía, pues ahí, bajo el brazo, el disco Semper Sen Indecent de Rat Penat. Caña de la buena, sí señor. Habrá que escucharlo con más ganas a los Rat Penat. Y ahora seguimos con un poco más de punk, ¿no? Para despedir así un poquito esta zona. Y una banda que ya suena por aquí, son Downtown Boys. La banda es ese esteto multiracial, bilingüe, y con la cuestión de identidad sexual y de género bien clarita, para nada cerril, que son esta gente de Downtown Boys de Providence, Rhode Island, que han editado en Sub Pop su último disco, Creo que este es el último disco, si no me confundo. No lo sé, estoy un poco despistado. No sé si habrá sacado algo uno más. Segundo LP, de todas, eso seguro. Se llama Cost of Living, el coste de la vida, 2017, eso también es seguro. Un disco producido por Guy Picciotto, de los Fugazi, cualquier cosa. Y que es una llamada a la acción y a la agitación. Vamos a escuchar de este disco un temazo, un himno. Se llama Somos chulas, no somos pendejas. Downtown Boys. Estaban dando boys, no somos pendejas, somos chulas, al revés. Y ahora nos vamos con una banda de la cual he podido encontrar poca información. Es un trío de Imperial Beach, California. Garaje surf con aires a las grandes bandas del género, como de los Ousismas, de Characheros y Menos Volados, por ejemplo. Ellos se llaman Fake Tides. Este disco es el primero. De 2016, se llama como ellos, Fake Ties, y el tema Crossing Lines. Decía Oasis, y yo creo que es más apropiado decir Black Blips, ahora que lo pienso, ¿no? Pero bueno, ahí estaban, Fake Tides. De la banda que vamos a hablar ahora tampoco hay mucha información por ahí que se diga. Y eso que decíamos del afianzamiento de rutas enemigas, pues vamos al lío. Y al paso cambiamos un poquito de aires. Ellos son Otto, O-T-O, banda francesa, como he dicho. Solo editaron este 7 pulgadas que vamos a ir ahora y un EP más. También aparecieron por algún recuperatorio y tal, oscurillo, difícil de encontrar y demás. Lo suyo es post-punk, cold wave y synth-punk. Poco más que decir. Nada más que esto que vamos a escuchar de Otto, se llama Anyway, es un temazo. We'll be right back. Anyway de Otto, un hit rompepistas oscurillo para tirarse bien el moco con los colegas en la próxima fiesta siniestra que organicéis. Desde Francia, Otto. Y ahora, pues, una banda a la que llegué tirando el hilo de uno de los últimos grupos que me han llamado la atención, son los británicos Idles, los que me llamaron la atención, y tirando el hilo, buscando así otros grupos emparentados con esa manera de ver el post-rock, el post-punk, ¿no?, de onda contemporánea y en el mismo área geográfica, pues di con estos, con Shame, con Vergüenza. Ellos comparten nacionalidad, como he dicho, y también tiempo, ya que este disco que vamos a escuchar, su primer y único LP, Songs of Praise, es del año pasado. Vamos con la intensidad de los Shame. La canción que vamos a escuchar se llama Concrete. Shame me ha dado un par de ramalazos a los Fugazi, como dos bofetones en toda la cara. Ahí estaba Shame, Concrete, de su disco, de su primer y único LP, 2018, Songs of Praise. Y ahora vamos a suavizar un poquito el tono hasta que lleguemos al final del programa de este 305 de Rutas Enemigas, como siempre, escuchable a través de nuestro blog, ivoz.com, archive.org y del TuneIn de Radio para Nava. Asturias. Y nos vamos con una banda de la que hablamos tangencialmente el programa pasado. El programa pasado pinchamos al final para cerrar el programa una canción de Ty Segall, y cuando hablábamos de él decíamos que el año pasado había sacado un disco con este con esta gente, ¿no? Con este tío principalmente, con Tim Presley, que es el capitoste, el que se esconde tras el nombre de White Fence. El disco que vamos a escuchar de este año, segundo en su carrera en solitario, séptimo. Es uno de mis discos preferidos en lo que llevamos de este año, ¿no? De este 2019. El disco se llama I Have to Feed Larry's Hawk. Tim Presley viene de California, también como Ty Segall, y también le gusta mangonear la psicodelia y el garaje, ¿no? Como a Ty. Yo cuando lo escucho pienso en Syd Barrett, lo primero que se me viene a la cabeza, pero pasado por el tamiz del punk neoyorquino más intelectual, por ejemplo, del garaje, del pop barroco o de un glam muy, muy esquinado, muy avieso, podríamos decir. Este disco que vamos a escuchar, este séptimo disco de White Fence, es su disco más limpio hasta el día de hoy, frente a la cochiquera lo-fi que en la que le gustaba gozar en sus comienzos. Pero de todas maneras, esta evolución ya se preveía con su anterior disco, de hace 4 o 5 años ya. O sea, este disco, como decimos, pues está más pulidito, pero no pierde la esencia de White Fence. Y vamos a escuchar dos temas de este buen hombre y sus compinches. El primero que vamos a oír se llama Neighborhood Light. Da gusto oírle. Y ahora vamos con el segundo de también de este séptimo disco, I Have to Feed Larry's Hawk. Se llama Forever Chained White Fence. Fantástico tema, fantástico disco este de White Fence. Darle una oportunidad, escucharlo una, 10, 100, 1000, 10,000 veces, porque ya te digo, para mí, uno de los mejores discos de lo que llevamos de año. Y el Rutas Enemigas 305 ha llegado a su fin, queridos y queridas. Todo llega a su fin. Y nos vamos a despedir con unos habituales. Sospechosos habituales de Rutas Enemigas últimamente, los hippies japoneses Sunday Sanzibel. Nos vamos a 9 añazos para atrás, a su segundo disco, el 2, Números Romanos. Vamos a escuchar Cold Morning. Nos vamos a ir acunaditos y relajaditos con estos buenos chicos. De esta canción, el líder de la banda, guitarrista, voz y teclado, Kazuo Tsubouchi, ha sacado una nueva versión en 2017 en su disco Like a Flower, Like a Wind, con su proyecto en solitario Kazuo Tsubouchi with Kakoi Wakamono Tachi. Espero que lo haya pronunciado bien, ya me lo debo de decir a Taeko. Vamos a dejar con ellos, con Sunday Sanzibel. Esto se ha acabado, ya no tengo más palabras. La semana que viene, dentro de 15 días, pues no tengo ni puñetera idea. No sé si vendrá alguien por aquí, si vendrá, habrá un especial, no habrá un especial, nos llamarán por teléfono, no nos llamarán por teléfono. Dejaremos que la vida nos sorprenda aquí en Rutas Enemigas. Sunday Sanzibel, pasadlo bien, ser todo lo malo posibles. ¡Hala! ¡Chao! ¡Hasta luego!